Husur nos explica que cuando leemos el Gurbani nos damos cuenta de que en cada página y en cada palabra que hay escrita en él se alaba el Saba, el nombre. Guru Amar Das dice: por medio del verbo verdadero se encuentra el auténtico honor. Sin el nombre del Señor no hay salvación. Con la realización del Nam obtenemos el amor que nos permite encontrar al Señor. Sin el nombre no es posible la salvación. No existe otra forma para abandonar este mundo. El mandato de Dios para reunirnos con Él es la realización del Nam y el Saba. Guru Amar Das Ji dice: el Nam puede obtenerse exclusivamente de un gurú verdadero. Sin el Nam, el mundo no existiría. Si encontramos a un Gurmukh devoto de Dios y nos enseña la técnica para realizar el Nam, entonces encontraremos al Señor. Guru Nanak dice: no tienes otro amigo o compañero excepto el Nam. Solamente conseguirás la salvación con la práctica del Nam. Si nos lo proponemos, podemos tener o poseer todas las cosas de este mundo. Sin embargo, cuando tengamos que abandonarlo, no podremos llevarnos ninguna de estas cosas. Únicamente mediante la realización del Nam podremos liberarnos de este mundo, de la muerte y del nacimiento. Guru Amar Das dice claramente: sin el nombre no podemos adorar a Dios. En vano el mundo vaga en la duda. Excepto el Nam, no hay nada que sirva para poder realizar a Dios. Todos los seres están atrapados en el mundo y permanecen en él como vagabundos que deambulan sin rumbo de un lugar a otro. Guru Nanak dice: has olvidado el Nam y caminas por otros senderos. Te arrepentirás a la hora de la muerte. Si abandonamos el camino del nombre y caminamos por otros senderos, a la hora de la muerte nos arrepentiremos. Todos buscamos a Dios. Todas las almas de este mundo quieren encontrarle porque el alma es parte de Dios. Nosotros somos una gota del océano del Nam. Por eso el alma siente una fuerte atracción por reunirse con el Señor. El alma está eternamente casada. Es la esposa que alcanza la unión con su verdadero Señor. Nuestra alma es la esposa y Dios es el esposo. Hasta que la esposa no encuentre al esposo, a su amado, ¿cómo puede ser feliz? Mientras no se reúna con él, no podrá liberarse del ciclo de nacimientos y muertes. A continuación, Guru Sahib nos dice que buscamos a Dios en el exterior. Sin embargo, él no está en ningún lugar exterior, sino en nuestro interior. Él está en toda la creación, pero nosotros, manmukhs, devotos de la mente, le buscamos fuera. Dios está dentro del cuerpo, pero nosotros, los seres de este mundo, somos manmukhs porque le buscamos fuera. Ahora bien, podemos preguntarnos: si Dios está dentro de nuestro cuerpo, ¿por qué no le vemos? ¿Por qué, cuando cerramos nuestros ojos, solo vemos oscuridad? En el Gurbani leemos: ambos viven en la misma casa, pero nunca se hablan. Los dos viven juntos en la misma casa, pero nunca se encuentran. Tanto el alma como Dios están en nuestro interior, en nuestro cuerpo. Sin embargo, el alma nunca ha visto al Señor. Por eso es infeliz. Guru Arjan Dev dice: Dios está en nuestro interior, pero la pared del ego impide que le veamos. Dios está en nuestro interior, pero entre Dios y el alma se interpone un obstáculo que es como un muro hecho de ego y orgullo. La causa de que no podamos encontrar a Dios es justamente ese muro de ego y orgullo. Todos amamos los objetos y seres de este mundo. Algunos estamos apegados a la familia y a los hijos, otros a la clase social, la religión o el país. Y también nos apegamos a los bienes y la riqueza. Estas posesiones efímeras e ilusorias no merecen nuestro amor, porque nuestro apego a ellas nos arrastra de nuevo a la rueda de nacimiento y muerte. Nosotros creemos que esta creación y todo lo que hay en ella nos pertenece, pero nunca le ha pertenecido a nadie, ni tampoco lo hará en el futuro. Es el amor a la creación lo que nos mantiene atrapados a este mundo, trayéndonos de vuelta a él una y otra vez. Nuestra alma es pura y limpia, pero al estar en compañía de la mente se ha ensuciado. Cuando observamos una bombilla, vemos que emite una luz muy fuerte, pero si la cubrimos con telas oscuras, no podremos ver nada. Que esa bombilla no emita luz no quiere decir que no tenga luz. Lo que ocurre es que las telas oscuras impiden que su luz se manifieste y por eso no podemos utilizarla. Si quitamos las telas que la cubren, entonces podremos ver y también beneficiarnos de esa luz. De la misma forma, los santos nos explican que no podemos ver a Dios porque nuestra alma está cubierta con las oscuras capas de la mente. El único esfuerzo que debemos hacer es el de apartar esas cubiertas del alma y llevar a la mente a su nivel, trikuti, para que, libre al fin, alcance su hogar en la casa de Dios, Satkan. Los seres humanos intentamos controlar la mente de muchas maneras. Vamos a bosques y desiertos, a templos, mezquitas e iglesias, hacemos peregrinaciones y tomamos baños sagrados. Asistimos a recitaciones y damos limosna. Leemos las escrituras y los libros religiosos. Realizamos penitencias, oraciones y rezos y nos vestimos con ropas de color. Pero todo eso no sirve para controlar la mente, pues sigue vagando incesantemente. Todas estas técnicas que ponemos en práctica para controlar la mente, de forma rígida y forzada, no logran liberarnos del peso de nuestros karmas y la mente continúa descontrolada. Por eso no podemos estar tranquilos, no podemos concentrarnos y tenemos que volver a este mundo indefinidamente para seguir bailando al son de la mente. Guru Nanak Sahib nos dice: si una serpiente está encerrada dentro de una cesta, eso no quiere decir que no tenga veneno. Los esfuerzos para subyugar a la mente con férreo control y rígida disciplina se asemejan a tener una víbora encerrada en una cesta. Mientras la tapa de la cesta permanezca fuertemente sujeta, estaremos a salvo del veneno de la víbora, así como de su furia. Pero tan pronto como escape de la cesta, nos morderá. Guru Sahib nos dice que estamos muy equivocados si pensamos que podemos desapegar a la mente de este mundo por nuestros propios medios. La mente es amante del placer y siempre está buscando algo nuevo. Todo lo que hay en este mundo está en constante movimiento y nada puede satisfacerla para siempre. Aunque intentemos desapegarla, los deseos persisten en ella y caemos en su trampa bailando nuevamente a su son. Lo único que hacemos es empeorar nuestra situación. Si queremos controlarla, tenemos que conocer sus debilidades. Por ejemplo, la mente ama la variedad. Cada día quiere algo nuevo. Si hoy le damos una cosa, mañana verá otra diferente, más bonita y atractiva, y entonces dejará la primera y directamente irá por la segunda. Igualmente nos ocurre con nuestros familiares y amigos. Puede que hoy estemos dispuestos a realizar cualquier sacrificio por ellos, pero también puede llegar el día en que ese mismo apego que sentimos por ellos se vuelva en nuestra contra. Por eso, Guru Sahib nos dice: la mente solo es capaz de dejar todos los apegos de este mundo cuando encuentra un amor verdadero y puro. Como expresa Guru Sahib en el Sabbat, dulce es el néctar del nombre de Dios. Para controlar a la mente tenemos que realizar el Nam, el nombre de Dios, y escuchar la dulce música eterna que suena constantemente en el interior de nuestro cuerpo. Guru Sahib en sus versos menciona el nombre de Dios, Ram Nam. Y no se está refiriendo a una palabra que podamos pronunciar o escribir. Es el nombre que, cuando lo experimentamos, tiene el poder de controlar a la mente. Este Nam es la fuerza o poder que creó el mundo y el universo, y esta fuerza está en todos los seres de la creación. Guru Nanak Sahib dice: la felicidad viene al alma cuando escucha el verbo de Dios. La esencia de la dicha consiste en estar teñido en el color del nombre de Dios. Nuestra mente, como el ciervo, vaga día y noche de un lado para otro buscando las cosas del mundo. Pero cuando interiormente experimenta el nombre de Dios, se tranquiliza, es controlada y vuelve por fin a su verdadera morada. Es por medio de la concentración y la contemplación en el nombre que la mente experimenta el Nam, se mezcla en el mismo color de Dios y encuentra paz y felicidad duraderas. El sabor del Nam es tan dulce y puro que nuestra mente abandona todos los amores y placeres del mundo. Sin el Nam no hay salvación. La persona que encuentra piedras preciosas no va detrás de monedas falsas. Las niñas juegan con muñecas hasta que se casan. El apego crea desapego. Si le dijésemos a una joven que está prometida: mira, solo te queda un mes para casarte, así que deja de amar a tu madre y a tu padre, a tus hermanas y hermanos, a tus amigas y compañeras, para que te podamos casar. Por mucho que la pobre muchacha lo intente, será totalmente imposible que se desapegue de ellos. Pero cuando se case y empiece a amar a su esposo, el resto de amores, madre, padre, hermanos, amigos y compañeros, ocuparán un segundo lugar. El amor por su marido ha hecho que los otros amores y apegos del mundo queden atrás. Guru Amar Das dice: en el interior de este cuerpo hay infinidad de valiosos tesoros. Únicamente es posible hallarlos encontrando a un verdadero amante de Dios. Los Gurmukhs nos dicen: después de cerrar las 9 puertas, se encuentra la liberación en la décima. Allí resuena permanentemente la ilimitada melodía del verbo. Nuestro viaje espiritual comienza en la planta de los pies y termina en la coronilla de la cabeza. En este viaje hay 2 etapas. La primera hasta los ojos, la segunda por encima de los ojos. En el cuerpo de cada persona, el asiento del alma y de la mente está en el centro del ojo, en la décima puerta o puerta de salvación. Desde este punto, nuestra atención desciende para dispersarse por todo el mundo a través de las 9 puertas o aberturas del cuerpo. Tenemos que desandar este camino y recoger nuestra dispersa atención para concentrarla en el centro del ojo, siguiendo las instrucciones que nos ha dado el Maestro. Entonces, comprobamos automáticamente que el nombre, ese dulce y melodioso sonido que emana de la corte de Dios, está presente en cada uno de nosotros, en ladrones y estafadores, en santos y almas iluminadas. Todo el que concentre la atención en el centro del ojo, ya sea hindú, sij, cristiano o de cualquier otra fe, oirá cómo la melodiosa armonía del Nam resuena dentro de él y verá en su interior la luz. Esta música y luz divinas están en nosotros y en toda la creación. Tenemos que fundirnos en este Nam.